Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Ahí lo tenemos en ya un... viene, ya ahora, viene. Ahora ahí está llegando. Llegó, más o menos. Ahora sí, Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a toda la audiencia imprescindible de X36 Radio Centenario, en este que es el programa mayor del Centenario, que es Mañanas de Radio. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Acá. Disfrutando del frío. Bueno, sí, la verdad que... Pero mirá que a partir del lunes asciende la temperatura. Un poquito. Exacto. Lo suficiente para salir a ver películas por todo Montevideo. Muy bien. Va a favor, ¿no? El frío este va a favor de ir al cine. Sí, va a favor en parte. Si vas bien abrigado, por cierto, y te queda medio cerca, va a favor, sin duda alguna. En esta tarde, en este mediodía, este día, hay muchas cosas para comentar con ustedes, amigos. Vamos a empezar diciendo, en este programa tan escuchado de Mañanas de Radio, que agradezco a todas las personas que nos felicitaron por nuestra participación en de jurado en Cine del Mar. Gracias a todos, muchos nos escuchan, otros por internet también nos agarran. Y ya que estamos hablando de Cine del Mar, que ya terminó, por cierto, hace apenas unos días, hay que decir que se viene una red impresionante de festivales en la costa, básicamente este de Montevideo, que sería útil también anunciar, me parece, Ángeles, para que este no sea un espacio únicamente de crítica dura, claro, a claro, toda claro. La producción. Y quedemos siempre como unas personas, digamos, un tanto cínicas y un poco ácidas acerca de lo que se está exhibiendo. Por lo cual, entonces, quiero anunciar e informar a la audiencia que tenemos para septiembre, también en Punta del Este, un cine dedicado a la mujer que ya lleva varias ediciones. Tenemos en octubre, diría yo, una gran movida, inmensa movida cinematográfica en la ciudad de Piriápolis, porque del 20 al 22 de octubre se va a realizar la edición número 20, valga la redundancia, de Piriápolis, de película, un clásico ya en esa ciudad balnearia tan uruguaya. El 22 de octubre, o sea, terminando Piriápolis de película, comienza lo que viene a ser Atlantic Dock, que es en su edición número 17, un festival dirigido por Ricardo Casas, específicamente apuntando hacia el cine documental. En varios días de exhibición en Piriápolis y no en Atlántida, como se hizo en sus comienzos y hasta hace muy poco, se van de la ciudad platónica de Canelones, la capital turística, para Piriápolis, y ahí durante 5 días van a proyectar, calculo que en los cines, hay como 2 cines que se han reabierto una vez más en la Rambla de los Argentinos, se van a proyectar películas documentales en competencia y otras que integran un popurrí, digamos, de cine documental que está por la vuelta del mundo. Lo estoy mencionando a este festival puesto que hay 2 convocatorias, atención a la inteligente audiencia de la Centenario. La primera es para aquellos documentales que ya estén a punto de terminarse, vamos a decir, cocidos, y le hace falta rematar un final, pueden presentarse, hay hasta 6 lugares, los van a seleccionar, y el festival Atlantic Dock, valga la, sería Piriápolis Dock ahora más bien, va a justamente a dar un premio de 100.000 pesos uruguayos para que ese documental pueda ser finalizado, y esto va a ser avalado por un jurado de especialistas, más que nada son realizadores y productores del cine documental. Así que aquellos que estén por terminar su película documental de por lo menos 50 minutos, o sea, un largo corto, podrían pensar en presentarse, hay tiempo todavía. Por si fuera poco, Atlantic Dock nos pide que divulguemos en la impresionante audiencia de la imprescindible Centenario que están abiertas hasta el próximo 2 de septiembre, desde el 2 de julio al 2 de septiembre, las inscripciones para participar de un taller de guión que va a ser dictado en forma teórico y práctica por especialistas de diferentes partes del mundo y también de Uruguay. Hay algo así como unas 5 vacantes para, digamos, documentalistas o posibles documentalistas uruguayos y 5 para documentalistas sudamericanos. El taller va a dar la estadía en forma gratuita, hay un pequeño costo en la inscripción y entiendo que puede ser una muy buena idea participar de estos 5 días, puesto que se va también a llevar adelante una evaluación, digamos, personal. Uno va a poder conversar directamente con los especialistas, con los que dicten este taller, para tener una atención personalizada sobre las posibles dudas que tengan sobre el guión. O sea, una vez más, estamos en un planteo de cine comunitario. Por si esto fuera poco, Piriápolis va a ser la capital del cine en el mes de octubre. En noviembre tenemos el Festival de Cine Latinoamericano Latinui, un festival dedicado fundamentalmente al cine latinoamericano en la hermosa ciudad de Punta del Este. 5 días más de encuentro entre periodistas, realizadores y mucho, pero mucho cine. Cada vez más crece el número de películas que se llevan adelante en Latinui, como creció en Cine del Mar. Y con esto quiero decir, estimados amigos de Centenario, equipo de Mañanas de Radio, que esta historieta de los pequeños, vamos a decir, medianos festivales cinematográficos o muestras, es, a mi entender, uno de, y posiblemente el mejor camino para que la gente empiece a volver al cine, a volver al cine en forma comunitaria, o sea, en grupo, agrupándose, comentando películas y sobre todo y por sobre intentando aprender del lenguaje cinematográfico, acercarse a lo al cine de autor y dejar de estar sentado en sus casas cómodamente mirando un streaming para empezar a ver cine en forma colectiva, sin los estruendos que obviamente siempre trae la gran industria, ¿verdad? Esta gran movida, que me parece muy interesante, además destacar que se da en el este del país, es uno de los elementos claves para que, bueno, de alguna forma u otra, tal vez empecemos a recuperar el hábito de ir a las salas. Dije tal vez, no dije 100%. Y ahora vamos a otra de las posibles formas culturales de llegar al cine, desde Montevideo, Uruguay, al mundo, si les parece. Muy bien. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido. Y ahí te seguimos. Y bueno, otra de las opciones es justamente para tratar de llegar al gran cine, es esto que pasó el 20 de julio. Qué casualidad, ¿no? El 20 de julio, justamente, ¿no? El día en que, teóricamente, hubo un gran triunfo en la carrera espacial norteamericana versus Rusia, sí. Y el hombre llegó a la ansiada Luna. No para enamorarse, sino para decir, conquistamos más territorios que la potencia enemiga. Ahí, en Montevideo, y prácticamente en todo el mundo, casi al unísono, se estrenó lo que algunos críticos han querido denominar el síndrome Barbenheimer. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que puede ser este conjunto de signos y síntomas del Barbenheimer de la cultura de masas? No. Bueno, esto que no inventé yo, sino que lo inventa la prensa internacional, es como algo así como la fusión de dos títulos. Uno es la película Barbie, Barbie, y el otro es la película Oppenheimer. De la película Oppenheimer hablamos algo la semana pasada, no hemos terminado nuestro análisis crítico, pero llama la atención que dos películas dedicadas a un público masivo, totalmente masivo, por ejemplo, el caso de Barbie, se vendieron 14.500 entradas en Montevideo en el primer día, acá, en este lugar tan escondido del mundo. Creo que se gastó más plata en el globo, en lo que tiene que ver con el marketing y la difusión de la película, que lo que costó la película. Esta vez, y ya rompió un récord, que la directora, que es una mujer llamada Greta Gerwig, que hizo anteriormente Mujercitas, bueno, es la directora que más entradas habría vendido en la historia del séptimo arte. Es una película, es una comedia musical, con dos estupendos actores, Margot Robbie y Ryan Gosling, un actor que está de moda, por lo menos, desde aquella legendaria película La La Land. ¿Se acuerdan que tuvo muchos Óscares para allá por el 2017? Sí, sí. Una comedia musical, de baile. Bueno, acá llega Barbie, que tiene que ver con el famoso la muñeca Barbie. No sé si tú, Ángel, jugaste con una Barbie cuando no, era niña. Yo ya era grande. ¿Qué voy a jugar con la Barbie? Yo tampoco, yo era hombre. No jugué con muchas muñecas tampoco, te aviso, pero con la Barbie no hubiera jugado. Yo más bien jugué con guantes de box. Uy, sí, no había más remedio para ser hombre que había que pelear. Ah, claro. Si no, sos carqueta. Y ser carqueta es la peor ofensa de un hombre. Sí, entonces. Tú sabes que esta película tiene que ver con esa muñequita. Yo voy a tomar dos o tres elementos que ha destacado los críticos amigos del mundo. Por ejemplo, algunos dicen, ya dejamos a los superhéroes de lado. Sobre todo porque Flash, el último superhéroe, fue un fracaso total. No anduvo bien en materia de ventas. Y ahora pasamos no tanto a superhéroes, sino a objetos. Van a empezar a aparecer objetos que eran inanimados en la animación del cine. Y después otro amigo, muy inteligente por cierto, crítico brasileño, decía hace poco que Barbie es el comercial más largo en la historia del cine. Y bueno, algo de eso podría haber, porque la película deambula por diferentes escenarios, todos por cierto muy coquetos, muy bien realizados, y se plantea el viejo truco de que, bueno, Barbie, la muñequita, vivía en un mundo ideal y la llevan a elegir entre estar en ese mundo irreal, ese mundo de fantasía, del sueño americano una vez más, a tener que ver la realidad tal cual es, y ahí se mete en serios problemas porque no puede dejar de ser esa muñeca que todos hemos, de alguna forma u otra, conocido como arquetipo de la belleza norteamericana universal. El film es una comedia musical muy bien armadita y, como decía Luis Sanín Orrico, bueno, está hecha para llenar el ojo, para convocar multitudes, y nuestro colega insiste en el carácter estrictamente comercial de este film, que sin duda alguna desde el comienzo se nota, con hermosas figuras detonantes en la pantalla. La otra película que va junto con esta y el mismo día, como si tuvieran que la industria agotar las entradas y de esa manera volver a hacer salas llenas como estuvo acostumbrado el cine, es la película de Nolan, Christopher Nolan. Un film que, bueno, tiene todo para, de alguna forma u otra, atraer al supuesto gran público empecinado, por así decirlo, en ver temas trascendentales. Claro que la película deambula por diferentes ambientes, climas, que no se concatenan unos con otros. Dijimos que es una película completa, que no es un conjunto de capítulos de una miniserie, y eso sí tiene un gran mérito por parte de Nolan. Pero hay partes del film que tienen que ver más que nada con elucubraciones de orden de física y de matemáticas que un gran público tal vez puede no entender del todo sobre un tema demasiado trillado como es el tema de la bomba atómica, ¿verdad? O de la creación de la bomba atómica. Hay cantidad de material documental, ya que hablamos de Atlantitoc, cantidad de material documental sobre este tema. Por otro lado, la película adquiere un clima al estilo de los Nolan, el mejor Nolan, tal vez el de Dunkerque, por ejemplo, tal vez el de Interestelar, un film tanto sobrevaluado y extendido, más de 20 minutos, donde el director crea climas, atmósferas envolventes en materia de, digamos, de visualización y de sonido, todo muy bien, muy bien compaginado, y luego la película cae en otra forma de llevar adelante la sintaxis cinematográfica, el sintagma, que es el viejo truco de los juicios e intrigas políticas que se dan, los cuales en realidad tampoco se entienden demasiado bien, porque fueron quinchos que se armaron en el mundillo político en torno a el tema del uso o no de estos instrumentos nucleares, bombas atómicas, bombas de hidrógenos, con un sentido de paz. La película peca de un elemento de punto de vista ideológico, y es centrar la creación de este infernal aparato de destrucción en la mente de una persona. En realidad, esto en la historia no fue así. Hubo un gran equipo en la zona de Los Álamos, en el laboratorio de Los Álamos, que trabajó antes, durante y después con Oppenheimer para la creación de este instrumento, ¿verdad? Para adueñarse del fuego nuclear. Obviamente que la película parte de una estupenda novela, Nolan quiere resumir todo esto que pasó, no lo logra en esas tres largas horas, a pesar de tener muchas pretensiones cinematográficas como que la película se dé en 35 minutos. Una vez más volvemos a la exaltación de el héroe o ídolo solitario, ¿no? Una especie de cowboy, y vemos a un Cillian Murphy que no da con el Oppenheimer de la realidad, muy bien vestido, de corbata, con un hermoso sombrero, una facha bárbara tiene este hombre, que intenta interpretar a este muy conflictuado científico que, como todo hombre que descubre cosas peligrosas, después su final no es lo que hubiera esperado. Ahí está toda esa intriga política, y yo creo que en el film, más que Cillian Murphy, se luce Robert Downey Jr., sin duda en el mejor papel de su carrera, muy profundo, haciendo de un almirante, no uno de los siete almirantes uruguayos que tenemos en flota, sino un almirante de la primer potencia del mundo que también se mete en política y que no está de acuerdo con lo que quiere hacer Oppenheimer con lo que sería el material nuclear, o sea, quiere terminar él y su equipo con el tema. En realidad, la película también te da a entender como que la guerra se termina a partir, la guerra contra el Japón, porque la guerra en Europa se había terminado, y la idea que tuvieron estos técnicos, físicos y matemáticos era justamente tirar esta tremenda bomba contra objetivos militares en Europa y terminar con la zona bélica europea de la Segunda Guerra Mundial, para poder liberar a la gente que estaba siendo destruida mental y psíquicamente en los campos de concentración, fundamentalmente los judíos, ¿verdad? Oppenheimer era de origen judío. Pero en realidad esto se demora muchísimo porque el equipo norteamericano estaba atrasadísimo. El que estaba muy adelantado, como lo dice la película, es el liderado por Heisenberg en Alemania. Tenía 2 años de adelanto técnico en relación a los aliados. Lo que pasa que los terrajas nazis y sobre todo la incapacidad militar que tenía Adolfo Hitler no se dieron cuenta que este era el camino para triunfar en la guerra. Con lo cual perdieron la gran Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, Oppenheimer, la película, este brutal drama histórico y también drama de psicológico con muchas dudas, tiene una conjunción de la estética de los Nolan, una estética inteligente, pero para gran público, donde se mezclan momentos un tanto de idas y venidas al estilo Memento, su primer película, y tal vez algunos toques confusionales como se ven en la película Tenen, su último film, si mal no recuerdo en este momento, que realmente entiendo, como dije hace un momento, es un film que ni siquiera ellos en sí, los Nolan lograron plenamente entenderlo con todo ese juego que yo muchas veces me divierto del famoso verso y metaverso. Y ahora nos vamos a la cartelera de espectáculo con algunas recomendaciones, si a ustedes les parece, desde la cultura montevideana. Que en el mapa no se ve. Al nacer era tan... Amigos, si tenemos que recomendar algo en materia de estrenos hoy por hoy, en este, bueno, último viernes de julio, hay que decir que apuesten todos los boletos a un film francés, aunque en realidad está producido por los belgas, si bien la directora es franco-alemana, llamada Dominique Moll. El film se llama La noche del crimen. El título original es La noche del 12, del 12 en relación a una fecha en la cual, en una zona posible de la Francia actual, se han cometido, bueno, crímenes, un crimen brutal, y por algún motivo, que no quiero develar, de alguna forma u otra, tienen que rever este crimen. No les gusta a los investigadores policiales reverlo, pero no tienen más remedio que hacerlo, y entonces se meten con una historia también, con ribetes psicológicos, donde es muy difícil, debido al machismo imperante en ese lugar, debido a las características psicológicas bastante perversas de una mujer que fue asesinada de forma brutal, la incendiaron como las brujas en el medioevo, pero tenía varios amantes, y ellos son todos prototipos eventuales de cometer algún tipo de crimen debido a su alto nivel de violencia. Entonces los investigadores empiezan a realmente no solo entreverarse en torno a quién puede ser el eventual asesino, sino también a darse cuenta de lo que ellos son, de la pérdida brutal de tiempo que lleva una investigación policial, haciendo de La noche del crimen un policial muy inteligente. Los que vayan a verla no van a encontrar escenas, digamos, de violencias, de cuerpos de élite, sino que la violencia corre por dentro, en sutiles gestos y miradas, y en situaciones y personajes bastante monstruosos. La película ganadora de 6 premios César, nada más y nada menos que el mejor premio que da la Academia de Cine Francés, va a mejor película, director, guion adaptado, actor revelación, actor de reparto y, por cierto, música original. Es un título por demás interesante. Jueguense tranquilo los boletos, porque van a ver una película inteligente como la que nos suele acostumbrar a traer aquí a Montevideo, por suerte, el distribuidor Álvaro Caso, siempre interesado en acercarnos el buen cine europeo. Si uno mira el póster, Ángeles o Marcelo, van a ver lo impactante ya que es, cómo está jugado a la figura de una de los protagonistas, y bueno, es como una especie de tapa de diario, tapa de un buen semanario, que intenta de alguna manera destacar este crimen que se ha cometido. Muy por detrás de esto está llegando Montevideo Escape bajo fuego, una película de acción encabezada nada más y nada menos que por Gerard Butler, que siempre está haciendo cine de acción desde que hizo aquella película, ¿se acuerdan? 300, sí. Sobre los 300 espartanos en las termópilas. Uh-huh. Y para aquellos que se quieran divertir con cine de terror, o algo de terror, o algo de horror, con mucho, pero mucho humor llega Mansión Embrujada, que nos da un cierto respiro a esta invasión de películas de terror que todas quieren ser, digamos que muy serias en sus planteos, por momentos un tanto sádicos de más y gore. encabezado el elenco por el siempre ascendente Owen Wilson, un tipo importante, y bueno, y un elenco como Rosario Dawson, Danny DeVito, que reaparece, sí, aquel petiso gordito tan simpático que estaba un tanto desaparecido, aparece en esta película, diría yo que casi para toda la familia, llamada La Mansión Embrujada. Bien. Y con esto, amigos, ya estamos en tiempo de tener que retirarnos para Fernando, que aires. Fernando, mira, te sí, despedimos con este audio que mandó Inés, escúchalo. Dale, lo escucho. Muy buenos días. Escuchando, hoy estoy en casa y tengo el privilegio de escucharlos atentamente. Y por supuesto, ustedes saben que yo soy una admiradora de Fernando Palumbo. Y se nos va para arriba. Ahora está con la creen del departamento de Maldonado y sobre todo Punta del Este y Piriápolis. No se olvide de sus orígenes, Palumbo. No se le suba el éxito a la cabeza. Una admiradora, hasta luego. Bueno, ¿viste? Maravilloso, me encantó lo de Inés. Y yo creo que para contestarle, nos podemos ir con la música que es un himno a el Uruguay y a Montevideo. Casuales casualidades nos llevaron a nacer en este lugar tan escondido, tan chiquito y tan perdido que en el mapa no se ve, y desde este lugar nos despedimos hasta el próximo viernes, que va a ser el primer mes de el primer viernes de agosto. Entramos en el mes 8. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve.